llegué a pensar ser tuyo y nada más. ¿Por qué te empeñas en estar con alguien que te hace llorar? ¿Por qué no vienes a vivir lo que es la felicidad? ¿Por qué te empeñas en estar con alguien que te hace llorar? ¿Por qué no vienes a vivir lo que es la felicidad? Yo te quiero de verdad, soy tuyo y nada más. Quiero de verdad.